Razón está pensando de que pudiste haber evitado el tráfico si te vengas por las calles de atrás, ¿verdad? Entonces tú te pierdes, no entras ni al lugar santo y mucho menos al lugar santísimo. Solamente aquellos que logran salir de los atrios con su ofrenda, entran al lugar santo, se preparan y pasan al lugar santísimo como un sacerdote, son los que pueden aprovechar de la presencia de Dios. Y en la presencia de Dios lo hay todo. En la presencia de Dios, yo sin querer queriendo me agarro como una niña nomás a llorar, porque los niños no lloran, ¿verdad? Las niñas sí. Y déjame decirte por qué está tan fuerte. Y yo miro a varios de ustedes que la agarran la onda. Miro a varios de ustedes que dicen, están pensando en sus situaciones difíciles. Pero déjame decirte, yo estoy agradecido con Dios. Yo siempre les he dicho, yo me puedo pasar toda la vida testificando. Porque no sé lo que Dios haga con ustedes. Pero yo, I don't think God has chiqueados. ¿Sabes qué es un chiqueado? ¿Eh? Tu hermanito menor es un chiqueado. Yo no creo que Dios tiene chiqueados. Ni creo que Dios tiene favoritos, pero sí hay una cosa de que depende de tu forma, de cómo sirves a Dios, atiendes a Dios, te conviertes en una persona que busca el favor de Dios, muy distinto. Y cuando tienes el favor de Dios en tu vida, muchas cosas cambian, muchas cosas suceden. Entonces yo voy a pasar a Lupita, ahora nos toca testificar a nosotros, amén. ¿Cuántos quieren escuchar un testimonio a nosotros? Después de 20 y tantos años le voy a pedir la mano, que si se quiere casar conmigo, no se crean. Ni de loco lo vuelvo a hacer, ¿verdad? No, va a testificar algo. Ella quería compartir y yo digo, que el tiempo perfecto con aquellos que entienden y saben lo que está pasando. Amén. Yeah, you do it. Bueno, me tocó a mí. Bueno, ¿cuántos de ustedes saben que hemos estado buscando un terreno para empezar a fincar nuestra casa? ¿Cuántos saben? Yes, so... habíamos visto varios terrenos y pues por una cosa u otra no se podía lograr. Había dos terrenos que nos gustaban muchísimo. Uno, desafortunadamente no había agua y un montón de cosas, y había obstáculos y luego encontramos otro que también pues nos gustó, pero el que nos iba a vender el terreno le pegó un stroke y se enfermó y luego falleció como a los 4 días. Entonces no pudimos firmar los papeles y yo en ese momento pues nosotros estábamos, pues ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué se cierran las puertas? Y honestamente sí había momentos de un poquito de inseguridad. No sabíamos si eso es lo que estaba... lo que Dios quería para nosotros. De hecho también pusimos la casa por venta, pero tuvimos unas cuantas ofertas, pero no era lo que nosotros estábamos esperando. Nosotros estamos pidiendo una cierta cantidad por la casa y pues realmente no queremos dar menos de lo que estamos ofreciendo. Bueno, pero para hacerla más corta, en esta semana, gracias a Dios que ya encontramos nuestro terreno, aceptaron nuestra oferta y ya en 30 días cerramos. Encontramos un terreno de 6.3 acres, súper, extremadamente hermoso, bello, es más de lo que esperábamos. Estamos, o sea, bien agradecidos con Dios porque sabemos que cuando Él cierra unas puertas es porque Él tiene algo muchísimo mejor ya preparado para nosotros. Y bueno, Juan siempre dice que tenemos que testificar cuando Dios nos da las peticiones de nuestro corazón, y verdaderamente estamos extremadamente agradecidos. Dios le da a Juan los deseos de su corazón porque es un terreno grandísimo, 6.3 acres. Amén. Basta caballos, va a haber ahí a Juan. Sí, no, Dios es bueno. Déjame decirte, yo me quedé sorprendido porque yo he tenido paz, y ella lo puede testificar. Yo no me he abrazado, o sea, muy bonitos terrenos que uno, y hasta llevé un grupo de ustedes a ayudar, que miren lo que nos gustó y lo que. Entonces no se hizo. Después fuimos, encontramos uno mucho más grande, exageradamente, y ese ya era de Dios. Aceptaron nuestra oferta, pero se murió el Señor antes de firmar. O sea, dije, chin, Señor, tú no quieres que compres este terreno, está bien, o sea, no te lleves a la gente, ¿verdad? Entonces. Pero Dios tiene, di conmigo, Dios tiene mejores planes que los nuestros. Y nos encontramos este terreno está súper tremendo, está súper hermoso. Se mira todo el área de la bahía desde arriba. Ahora sí ya podemos ir a orar por la bahía. Está increíble, está gated, o sea, no puede entrar cualquier persona. Tiene sus gates, es una comunidad separada. So tienes que entrar ahí, o sea, está lindo el terreno. Y eso es solamente la mano de Dios, ¿verdad? Solamente la mano de Dios. Dale un aplauso a Dios porque Él es bueno. Amén. Y vamos ahora sí que, ¿cuántos saben que estamos en la parte 3 de Who is God? ¿Quién es Dios? Porque estamos queriendo descifrar, no te lo decimos como que todo lo sabemos, no te lo decimos como que lo entendemos, te lo sabemos porque juntamente con ustedes estamos descubriendo quién es Dios. God is big, Dios es grande, es grandioso, me explico, no lo vamos a poder entender. Él está en todo lugar, Él todo lo entiende, Él todo lo puede, y déjame decirte, poco a poquito lo vamos a tratar de desmenuzar juntos, amén. Entonces es un buen tema, aprendamos quién es Dios, y con esto yo quiero invitar a Israel Rojas, alias el Uyuyuy. Lo bueno de Israel que le va a las Chivas, es lo bueno que le va a las Chivas el Israel. No se crean, no se crean, pero es lo bueno, no se crean. MC deslumbrado por aquel que al mundo amó, el real entre los reales, el Señor que sirvo yo. Me buscó, me encontró, desde el fondo me sacó. Irreal por mi indecencia, yo real por su perdón. Como falso por mi acción, el real por posición. Su camino verdadero y el mío de perdición. Llevé la cruz a cueste, con su diestra me cubrió. Bajo su manto poderoso, este guerrero transformó. Real como Yahvé, como en tu barrio sed. Real como decir que yo te traigo el agua y ten. Real como suplir y alimentar tu ser con fe. Real como el Señor de los reales, ven y cree. Real como suplir y alimentar tu ser con fe. Real, yo soy real, así que tiembla Lucifer. Son conexiones que dirigen desde arriba, voy violento. El entrelace lo hace. Dios es bueno. Necesito calentar porque como que me pongo nervioso. Si nos podemos poner de pie así rapidito, en señal de que yo creo que Dios está levantando una generación apasionada en este lugar. Yo creo que Dios está levantando una generación que le ama. Yo creo que Dios está levantando en este lugar jóvenes apasionados, jóvenes llenos de la presencia de Dios. Yo creo que este es un lugar santo. Yo creo que este es un lugar donde hay jóvenes en fuego, donde hay jóvenes que quieren más de Dios, donde hay jóvenes que quieren conocer la presencia, donde hay jóvenes que quieren conocer su palabra, donde hay jóvenes que quieren saber quién es el único Dios vivo, el único Dios verdadero. Y déjame te digo que ese es el Dios que predicamos en este lugar. Yo no sé en qué Dios tú crees, pero yo creo en el Dios poderoso que salvó mi vida. Yo creo en el Dios poderoso que me rescató de lo más profundo. Yo creo en el Dios poderoso que limpió mi mente, que limpió mi corazón, que sanó mi cuerpo. Yo no sé si tú crees en ese mismo Dios, pero ese mismo Dios está en este lugar. Ese mismo Dios quiere revelarse a tu vida. Ese mismo Dios quiere tomar el control de tus situaciones, de tus problemas. Ese mismo Dios quiere que tú sepas que Él tiene cuidado tuyo, que Él tiene todas las cosas bajo control. Si tú crees en ese Dios, dale un aplauso al Rey de Reyes, dale un aplauso al Señor de Señores. Se pueden sentar. Como que están así como muy serios, ¿no? No sé si hay live stream. ¿Sí? Bien, todos. Es que hay familia que está en México. Saludo a mi papá. Estoy en la tele. Saludo a mi mamá también que nos están viendo allá en México. A mis primos, a mis tíos. A mi tía María. Le decimos a mi tía María la jefa de jefas porque trae a toda la familia así como bien. Que no se pone trucha, se lo carga mi tía, ¿verdad? Pero yo quiero decirte quién es Dios para mí. Para mí Dios es el creador. Para mí Dios es el que creó todas las cosas para Él y para Él. Para mí Dios es aquel Dios que vino en esta tierra, que se despojó de su grandeza, que se despojó de su majestad y vino a esta tierra a través de Jesucristo. Para mí ese es ese Jesús que es sobre todo nombre, ese Jesucristo que es sobre todo problema. Yo no sé si tú vienes problema, si tú tienes con problemas en esta noche, pero ese Jesucristo es sobre todo problema. Yo no sé si tú vienes con enfermedad, pero ese Jesucristo es sobre toda enfermedad. Ese Jesucristo es sobre toda tristeza. Ese Jesucristo es sobre toda depresión. Ese Jesucristo es sobre todo diabetes. Ese Jesucristo es sobre todo cáncer. Yo quiero declarar en esta noche que no hay lugar para enfermedad en este altar, que no hay lugar para la tristeza, que no hay lugar para la depresión. Yo quiero declarar que el Rey de Reyes, el Señor de Señores, está en este lugar para traer libertad a los corazones, para traer libertad a las mentes, para traer libertad en toda cadena, para romper toda opresión, para echar fuera toda cosa que el enemigo se haya levantado en contra de tu vida. Yo declaro que en esta noche el Espíritu Santo se va a revelar a tu vida de una forma sobrenatural. Yo no sé si tú crees en Dios o no, pero yo sé que el Dios verdadero se va a revelar en tu vida. Yo sé que el Dios verdadero se va a revelar a tu corazón para que tú le conozcas más, para que tú creas. No es coincidencia que tú estás en este lugar. Fue Dios el que te trajo. No te trajo tu primo, no te trajo tu amiga, fue Dios el que te trajo, porque Dios quiere revelarse a tu vida, porque Dios quiere cambiar tus pensamientos, porque Dios quiere cambiar tu corazón. Mira, ese Dios, yo me acuerdo que estaba ya sentado atrás, no sé si lo he dicho muchas veces, pero yo venía bien quebrantado, yo venía bien con tristeza, yo venía con enojo. Más, yo ni siquiera como que estaba entre que sí creo, como que no creo. Pero el que estaba en ese tiempo aquí, dijo, levanten sus manos. Yo nunca había levantado mis manos. Y cuando levanté mis manos, yo sentí así como que Dios es real. O sea, Dios es real. Y dije, esto nunca lo había sentido, esto nunca me había pasado. Y quiero tocar un primer punto que se llama, es la tercera parte, ¿quién es Dios? Y el primer punto se llama Dios único. ¿Por qué Dios único? Porque no hay nadie que se pueda comparar a nuestro Dios. Porque yo no conozco otro Dios que cambie los corazones. Yo no conozco otro Dios que cambie las mentes. Puede, mira, me metí en ese de que te metes en Wikipedia así rapidito. Y salieron más de 400 religiones, 4,000 religiones. Y dije, wow, hay tantas religiones en el mundo. Imagínate los diosecitos que tienen. Y puedo decir eso porque yo sé quién es mi Dios, porque yo sé quién es el que me rescató, porque yo sé quién es Jesucristo. A mí nadie vino y me contó, mira, es que Dios o alguien me jaló. No, el mismo Jesucristo se reveló a mi vida. Y yo quiero que ese mismo Jesucristo se revele a tu vida, se revele a tu corazón, para que tú hagas cambios radicales, para que tú seas un joven firme en su palabra, para que tú seas un joven firme en el único Dios verdadero, que tú seas firme en lo que crees, que no venga cualquier persona y te mueva de derecha a izquierda. No, mira, es que ahí sí te dejan, aquí sí te dejan hacer esto y allá no. Es que allá no puedes hacer eso, pero aquí sí. Mira, el Dios que creemos aquí es más bueno, te da más chance, puedes hacer lo que quieres. No, no. Mira, en veces nos dicen, no, es que aquí sí puedes hacer y acá no. Y mucha gente viene y me dice, y me quiere como que jalar, no, acabo no es tan malo. Yo le digo, no, pues es que no, yo no lo quiero hacer. No, es que tu religión no te deja, no, no es mi religión. Y no es que no me dejen, ¿sabes cómo me los quito? Bien facilito. Le digo, es que yo no lo necesito. Yo no necesito tomar una cerveza para ser feliz. Yo no necesito meterme alguna droga para ser feliz. Cuando tú conoces a Cristo, cuando tú conoces al verdadero Dios, tú sabes que con Dios es suficiente. Tú sabes que Dios es el que llena cada área de tu vida. Tú sabes que Dios es el que llena los vacíos. Y yo no, no, es que, brother, de lo que te pierdes, yo no me pierdo de nada. Yo estoy bien así, yo estoy bien con Dios. Yo estoy bien con Cristo. Yo no lo necesito eso. Yo no necesito estarme acostando con una y otra para llenar los vacíos. No, Cristo es el que los llena. Y es algo que tenemos que entender. Ahora, ¿cuántos creen que tenemos un Dios grande? Un Dios poderoso. Mira, parece que suene repetitivo, pero yo no me canso de decir que mi Dios es un Dios grande, que mi Dios es un Dios poderoso, que mi Dios tiene el poder para cambiar cualquier situación, que mi Dios tiene el poder para cambiar situaciones de familia, para cambiar la enfermedad, para cambiar la tristeza en gozo, para cambiar cualquier cosa. Yo no me canso de decirlo. Porque ese es mi Dios. Y no va a venir a mí el enemigo o el diablo a decirme: mira, es que tu Dios no te da esto. No, mi Dios es suficiente. Y cuando tú entiendes que Cristo Jesús, lo que pagó en la cruz del Calvario, fue para hacerlo todo, no necesitas nada más. Ah, brother, es que tú no sabes, bro. Pues tú tienes casi todo, brother. Tú tienes esto y tú tienes el otro. Sí, pero pues, ¿cuántos saben que oro? ¿Cuántos saben que yo estoy aquí viernes, domingo? Yo estoy para alabar a Dios. Cuando hacen un llamado, soy el primero en estar ahí. Cuando alguien es, si necesito oración, yo paso aquí enfrente. Yo no me quedo ahí sentado, porque yo no quiero vivir de la misma forma que viví ayer. Si tienen que orar por mí todos los días, yo vengo, pastor, ore por mí. Pero en veces nos da pena. O nos da, ay, otra vez ahí voy por lo mismo. Ah, otra vez, sí, es que la volví a regar. Mira, mientras tengas vida, la sangre que fue derramada tiene el poder sobre ti. Ahora, la cosa es que también Dios espera cambios de nosotros. La cosa es que también Dios quiere que nosotros nos levantemos como testimonios vivos. Que la gente vea en nosotros la imagen y semejanza de Jesucristo. Que la gente vea en nosotros, sienta aún la presencia. Me acuerdo una vez que fuimos a evangelizar. Lo voy a contar así. Ya lo conté, creo, en el segundo grupo, pero aquí no. Fuimos a evangelizar y yo casi nunca ando con Mel, ¿verdad? Pues ya vivimos juntos, estoy casado, para que no vayan a pensar. Ya vivimos juntos y todo eso. Entonces, como que andar juntos en la evangelización, como que otra vez, ¿verdad? Entonces, fuimos a evangelizar y salimos a las calles ahí en la Tropicana y le hablamos a la gente de Dios, predicamos el Evangelio de Cristo, oramos por la gente. No vamos a decirles, mira, ven a mi iglesia, ven a esto. No, solamente vamos a cubrir si hay alguna necesidad, oramos por la gente. Entonces me acuerdo que estaba una señora, no me acuerdo si estaba vendiendo CDs, ¿sí te acuerdas? Entonces, esa señora tenía una hija, un hijo que estaba malo en México. Una hija que estaba malo en México. Creo que tenía tos, ¿verdad? Tenía tos. Entonces esta señora nos dice, sí, necesito oración por Cindy. Fíjate, ¿se acuerda? Ella tiene buena memoria, yo no. Necesito oración por Cindy, ¿verdad? Y bueno, pues vamos a orar, como siempre lo hacemos, como siempre salimos, ¿verdad? Y yo oré por la sanidad de Cindy, Meli oró por la vida de esta señora. Pero oración bien simple. Señor, te pedimos que en el nombre de Jesús quites la tos de Cindy, que tú la sanes, que tú te manifiestes. ¡Pum! Amén. Y Meli oró, ¿sabes qué? Dios bendice a esta señora, cúbrela, que le vaya bien en su trabajo, en su negocio. Amén. Bien simple. Y la señora empezó a llorar. ¿Por qué tengo ganas de llorar? ¿por qué tengo ganas de llorar? Nosotros nos quedamos así como de, ay, chis, ¿qué onda, no? Pues no fue esa típica oración que dice, Señor, desciende, Señor, que, ¿verdad? Porque en vez somos así como un poquito exagerados, ¿verdad? Señor, haz esto, Señor, haz lo otro. No, fue una oración bien simple. Entonces la señora empezó a decir, ¿por qué tengo ganas de llorar? ¿Qué es esto que estoy sintiendo? Nosotros nos sacamos de onda y dije, no manches, le cayó la presencia a la señora. Nosotros ni cuenta y la presencia le cayó a la señora. Nos quedamos, wow, Dios, ¿qué estás haciendo acá en las calles? Y le dijimos, ¿sabe qué, Señor? Así, Señor, ¿sabe qué, Señor? Es la presencia de Dios. Es la presencia de Dios que está cayendo sobre su vida. Y estaba la señora y se agarraba y como que lloraba. Yo, nunca me había pasado esto, nunca me había. Dije, wow. Ese es el Dios que servimos. Un Dios verdadero. Mira, nuestro Dios ya no está ahí clavado en una cruz. Nuestro Dios resucitó al tercer día. El mismo Dios envió a Jesucristo para manifestar su poder. Resucitó al tercer día. Nuestro Dios ya no es un Dios que está clavado. Ya no es un Dios que está hecho de madera. Ya no es un Dios que está hecho de barro o por manos de hombre. Es un Dios vivo. Es un Dios verdadero. Ese es el Dios que yo conozco. Ese es el Dios de Israel Rojas. Es el Dios que se predica aquí en Alcance Juvenil. Es el Dios que se predica aquí para sanar. Es el Dios que se predica aquí para liberar, para traer libertad a los cautivos, a los oprimidos, a los tristes, para traer libertad a las mentes. Ese es el Dios que se predica aquí. Ese es el Dios que libertó mi vida. Ese es el Dios que cambió mi forma de pensar, mi forma de caminar. Ese es el Dios. Ese es un Dios único. Creo que no jalan las pantallas, se me olvidó dar el verso. Y es Hechos 4:12. Siempre cuando vengo aquí arriba me pongo un poquito nervioso y no encuentro las escrituras. Han de decir, no oraste, brother. No oraste, brother. No lees la Biblia, brother. Ahí ya entró el Kevin. Lo quiero leer así rapidito. Y dice, este es Jesús, es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No hay otro nombre dado a los hombres, no hay otro nombre debajo de los cielos. Mira, podrá haber muchos dioses, pero hay un nombre que es sobre todo nombre, y es el nombre de Jesucristo. Es el nombre de Jesucristo el que tiene el poder y la autoridad para perdonar pecados. No hay otro Dios que tenga esa autoridad. Solamente el Padre le dio esa autoridad a Jesucristo. Y cualquier pecado que tú tienes, el Padre a través de Jesucristo te perdona. Que no haya culpabilidad, porque a través de la sangre que se derramó, a través del amor de Jesucristo, a través de esa pasión que lo dio todo ahí en la cruz, nosotros podemos tener relación íntima y más profunda con el Padre Celestial. Ese es un punto. El otro punto es, ¿quién es Dios? También Dios es nuestro Padre. Esa es una de las características que yo veo para mí que es más importante, que sepamos que Dios es nuestro Padre Celestial. Voy a dar algunas citas bíblicas así rápido, no la tienen que buscar. Isaías 9:6. Y se le dieron estos nombres, consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lucas 12:32, no tengan miedo, mi rebaño pequeño, porque es la buena voluntad del Padre darles el reino. Juan 14:23, el que me ama obedecerá mi palabra y mi Padre los amará y haremos nuestra vivienda en él. Mateo 6:26, fíjense en las aves del cielo, no siembran, ni cosechan, ni almacenan en granero. Sin embargo, el Padre celestial las alimenta. ¿Acaso no valen ustedes mucho más que ellas? Mira, tenemos que saber, otra de las características importantes es que Dios es nuestro Padre. Y a lo mejor algunos no se pueden relacionar así tan íntimamente con Dios como Padre, porque han tenido un mal padre físico o un ejemplo malo de un papá físico. A lo mejor tu papá no es el mejor papá y en veces ni lo ves como tu papá, ¿verdad? A lo mejor te trató mal, a lo mejor te hizo algo, a lo mejor hasta el día de hoy, pues no, ni siquiera han conocido a un papá físico. Pero Dios es tu padre. A lo mejor alguien necesita oír esto. Dios es tu padre. Dice en Salmos 27:10, aunque tu padre y tu madre te abandonen, el Señor te recoge. Dios, clávatelo esto así bien machín, Dios es tu padre y es un padre que no te abandona. Dios es un padre que no te deja. Dios es un padre que tiene cuidado tuyo. Dios es un padre que te bendice. Dios es un padre que está contigo en las buenas y en las malas. Dios es un padre que está ahí para levantarte. Dios es un padre que está ahí para amarte. Tú no necesitas buscar el amor de un padre a través de una persona, a través de un novio o una novia. Tú puedes llenar eso a través del Padre Celestial. Me he topado con personas que batallan mucho con el alcohol y es porque tratan de llenar un vacío. Porque tratan de llenar un vacío de algo o de alguien que en veces necesitamos. Pero lamentablemente siempre vamos a lo que el mundo nos ofrece. Siempre vamos a que los amigos nos ofrecen. Déjame te digo una cosa, ir a fiestas, eso es pasajero. Al día siguiente, lo único que puedes amanecer es una cruda, desvelado, sin ganas de hacer nada, pero ese vacío va a seguir ahí. Solamente es momentáneo el andar con los amigos o en andar en fiestas o el tener una botella de licor, todo eso es momentáneo. Y es importante que tú esas áreas las llenes con el amor del Padre. Que Dios, el Padre Celestial, sea el que llene esas áreas. Que tú no vayas y te refugies en lo que el mundo te ofrece. Tú te refugies en Dios. Tú aprendas a buscar a Dios. Tú aprendas a pedirle a Dios. Dios, llena estas áreas. Llena este vacío que tengo en mí. Nada ni nadie podrá llenar esos vacíos. Hay vacíos que solamente el Padre Celestial los puede llenar. ¿Y sabes por qué solamente el Padre Celestial los puede llenar? Porque es ahí donde Dios se va a revelar a tu vida. Porque es ahí donde tú vas a conocer quién es el Dios vivo. Porque es ahí donde tú vas a conocer personalmente quién es el verdadero Dios. Donde es ahí donde tú vas a conocer que Dios es suficiente para tu vida. Yo me acuerdo una vez que, ¿cuántos saben que Dios nos ama machín? El pastor decía ahí, Dios nos ama pero machín. Dios nos ama así, pero imagínate, tanto nos amó que dice la Biblia que envió a su hijo. Tanto nos amó que sin merecerlo, sin pecado alguno, ahí lo crucificaron. Tanto nos amó. Y en veces se nos hace tan fácil. Después voy a la iglesia. Otro día. Hoy es más, hoy voy a ver el juego de los Warriors, de las Chivas con el América. Quedaron 0-0, bu. A veces nos hace tan fácil dejar las cosas de Dios. Cuando Dios está con los brazos abiertos ahí, acá estoy, acá estoy. Yo soy suficiente para ti, acá estoy. No necesitas eso, acá estoy. Y Dios te habla y Dios te grita a través de un amigo, de una amiga. Mira, ven, Dios tiene planes, Dios tiene propósito. Y aún nosotros no entendemos por qué. Y hay en veces que estamos tan arraigados a lo que el mundo nos da, tan atados. Y es ahí donde necesitamos la libertad de Cristo en nuestras vidas. ¿Por qué batallamos tanto con muchas cosas? ¿Por qué seguimos cayendo? Porque no hemos encontrado la libertad en Cristo. Porque no hemos conocido al Padre. Porque conocemos tal vez de una religión, pero no conocemos al Padre. Y yo quiero que tú conozcas en esta noche al Padre. Que el Padre se te revele a tu vida. Que no sean solamente palabras huecas que salieron, sino que el Padre toque tu corazón. Mira, hay jóvenes, no sé si has visto, espero que no seas uno de ellos. Hay jóvenes que ven a un famoso, un artista, ay, Justin Bieber, ah, que me toque, que me toque. ¿Sí o no? Sí los han visto, ¿no? En la tele, ahí salen muchos. Ah, que me toque, Justin, aunque sea que yo no me voy a lavar nunca la mano y que no sé qué, que porque lo tocó. Pero al día siguiente no vas a ganar nada. Pero si eres tocado por la palabra de Dios, yo te aseguro que tu vida jamás será igual. Si eres tocado por la presencia de Dios, tu vida va a cambiar. Si eres tocado por la palabra de Dios, tu vida jamás será la misma. Si eres tocado por el poder de Dios, tú vas a ser sano. Si eres tocado por el poder de Dios, la gente verá al Dios vivo en tu vida. Anhela ser tocado por Dios. Anhela que Dios se revele a tu vida. Esa es mi oración de esta noche. Que Dios se revele a tu vida como un Padre y como el único Dios vivo. Si puedes subir la banda así, rapidito, una en español. Si nos podemos poner de pie, por favor. Vamos a ponernos de pie. Pueden cerrar ahí sus ojos y pueden bajar poquito las luces. Yo no sé si has tenido dudas de quién es Dios. Pero hoy Dios te está diciendo, estás en el lugar correcto. Estás en el lugar correcto. Este es el lugar donde tú le vas a conocer más. Este es el lugar donde Él se te va a revelar más. Este es el lugar donde Él te va a hacer libre. Este es el lugar donde Jesucristo se va a revelar a tu corazón. Este es el lugar donde Jesucristo va a cambiar tu lamento por alegría. Este es el lugar donde el único Dios vivo, el único Dios verdadero, va a tomar el control de tus situaciones. No tengas dudas. No tengas dudas de que si es o no es, si es el Dios verdadero, si es el Dios vivo. Yo no sé si has querido llenar ciertos vacíos de tu vida con lo que te ofrece el mundo. Hoy Dios te está diciendo: Él es tu Padre, Él es tu Padre. Él quiere tomar el control de tus aflicciones. Él es tu Padre. Él te está diciendo: yo soy tu Padre. Yo voy a tomar el control. No vas a necesitar lo que el mundo te ofrece. No vas a necesitar lo que tu amigo te ofrece. Vas a necesitar solamente la presencia del Padre. Vas a necesitar solamente la palabra de Dios. Vas a necesitar solamente al Padre celestial que está contigo en todo tiempo. Yo le voy a pedir que pase al frente las personas que estén necesitadas, las personas que necesitan una revelación divina, las personas que necesitan un milagro urgente, las personas que necesitan al Dios vivo y al Dios verdadero. Yo te voy a pedir que pases aquí al frente, aquellas personas que necesitan el amor de un padre. Yo le voy a pedir que pases aquí al frente, aquellas personas que necesitan que Dios se revele como su Padre, que Dios se revele como el Padre celestial. Los que están allá atrás, si pueden levantar sus manos, vamos a adorar por un tiempo, vamos a adorar por un momento. Mira, todo esto es para el necesitado. Todo esto es para el que tiene hambre y sed de Dios. Todo esto es para aquel que está harto de vivir en la miseria. Es para aquel que está harto de vivir en derrota. Hoy Dios te va a levantar. Hoy Dios va a cambiar tu vida. Hoy Dios va a cambiar tu situación. Pueden poner, si los líderes pues empiezan a ministrar, si pueden empezar a ministrar, por favor. Pasa aquí al frente. Mira, aquí hay lugar. Aquí puedes pasar. Pasen aquí al frente. Nadie te va a ver. Nadie te está viendo. Esto es entre tú y Dios. Aquí hay lugar.